Los sábados, de 2 a 4 de la tarde. Nicolás Lantos y Juan Manuel Strasburger. Para seguir haciendo del mundo un lugar más pulenta. Ocho minutos para las 3 de la tarde. Seguimos acá en Nacional Rock con la hora pulenta. Y se siguen sumando los amigos que nos levantan el pulgar acá en Twitter. Por ejemplo, Satur, histórico sonidista del Zaguán, histórico productor musical del Compipulenta, ¿no? Sí. Histórico amigo. Ahí está. Bueno, todo eso Satur acá presente. Lo mismo que Alf Rojo, Kister Estrella, Trapinski Corazón, Lulo Esaín. Y bueno, todos esos se suman a los que ya nombramos antes. A todos agradecemos su presencia del otro lado, en el éter, escuchando el programa. Y bueno, vamos a hablar en este bloquecito que siempre sí. Un poco comentamos libremente. Si te parece, Adrián, vamos a comentar lo que fue, yo vi por partes, pero el regreso, ¿no? una vez más, de Capusotto, ¿no? Sí, de Peter Capusotto y sus videos. Exactamente. No vi el entero programa, vi un sketch. Sí. Palabra muy ochentosa, la palabra sketch. Y pero es eso. Es eso, bueno. Que el personaje me gustó, el del cubano, sí. que se confundía y se venía para Buenos Aires. Acá. Y fue bien recibido. Después no vi los otros. Yo creo que por primera vez en los 9 años que tiene Peter Capusotto y sus videos, que yo al menos los vi desde el principio. Sí. Es la primera vez que me engancho con la forma de verlo por la que se popularizó tanto, que es a través de YouTube. Ah, ¿lo viste ahí? Porque por horario en el que sale el programa no lo puedo ver. Antes, el año pasado, quizás cuando llegábamos acá a la radio, antes de que haciendo la preproducción de Diario El Futuro, sí, hacíamos, lo poníamos, lo picábamos un poco. Tiene esa cosa que por ahí, es la lógica del programa, que uno por ahí... hay momentos en los que se cuelga porque tiene, por empezar, la publicidad, porque es uno de los programas más populares del canal, y otra, que es el tema de, bueno, los videos, porque al fin y al cabo los videos de música forman parte, es una parte central del programa. Y bueno, hay veces que te tenés que clavar con los videos que eligieron, que son más densos y largos, hay veces que están buenísimos y son rescates copados, y hay veces que no. Entonces, le cabe lo experimental. Exacto. En general coincido bastante con las elecciones nacionales. De hecho, López, acá la banda que va a estar tocando hoy, sé que estrenó, hubo un video que apareció en Peter Capusotto, ¿no? Sí. Los amigos de No Seso Records son habitués, están todo el tiempo, tanto Guaricho Turbio como la Ricky Ricky Tabe, Ácido Canario. Eso me gustan. Pero las elecciones internacionales son buenas, a ver, son interesantes. Son muy de ellos. Pero son densas, son muy densas. No sé, yo me. Ahora no me acuerdo. Hay algunos que son directamente. Sí, yo vi una vez un video de Johnny Winter de 6 minutos y voy a decir. Bueno, amigo. Pero un Johnny Winter de última te está bueno, ¿viste? Pero sí, no, a veces son una, mucho... una cada locura que no sé si el que lo está tocando lo conoce, ¿entendés? Claro. Bueno, nos gusta igual. Cuestión que justamente por eso y quizás por la cuestión de la cultura de las nuevas generaciones que se han enganchado. Con un programa así, porque aparte lo que tiene de loco ver Peter Capusotto y sus videos en YouTube es que vos ves los sketches por separado y son videitos de 4 o 5, o sea, creo que el más largo, que es el de James Bond, que es el agente, el espía uruguayo, pegó bien, ¿no? Que es el que más pegó del primer capítulo, que fue replicado en programas de televisión y en programas de radio, dura 4 minutos 50 y a la vez es muy poco, y después hay muchos sketches que duran 2 minutos. Entonces, realmente, yo llegué a mi casa el mismo lunes, después de haber trabajado 3 de la mañana, y mientras uno baja, viste, que te relajás un poco antes de irte a dormir, en 25 minutos, media hora como mucho, vi todos los sketches. ¿De ese mismo día? ¿Dónde los viste? ¿Están subidos? Los suben, tienen un canal de YouTube, Peter, que vosotros sus videos. Tiene más rating en YouTube que en la televisión. Sí, eso sabíamos, pero me extraña que él tan rápido lo supo, porque conspira contra su propio... No, digamos. Está subido una vez que el programa está emitido, ya está. Y pero bueno, suben automáticamente, eso está, digamos, el programa salió 9:30, 10 de la noche... a las 12 ya estaba subido para el que quisiera verlo. Y es más, el de James Bo, ya tenía a las 3, 4 de la mañana, que fue cuando yo lo vi, porque es a la hora que llego a trabajar, ya tenía 60.000 visitas. Sí, muy bien. Entonces, digamos, hay ahí todo un fenómeno. Se ve en todas partes. ¿Viste los Perroski? Sí. Una de las primeras cosas que me preguntaron es, che, no me dijeron che, me dijeron huevón, no sé. ¿Siguen dando Peter Capusotto y sus videos? Los perros que querían saber qué pasaba y sí, le dije, mirá, justamente ahora arranca una nueva temporada. Uy, qué bueno, y ellos lo siguen por YouTube. Claro, lo mismo nuestros amigos suceso, uruguayos. Es un suceso total. De hecho, es el ejemplo, La otra vez, no sé dónde, veía o escuchaba a una especie de gerente de YouTube, sí, argentino, regional, que hablando sobre los casos de sucesos en Argentina a través de red YouTube, y tomaban como ejemplo el caso de Peter Capusotto y sus videos. Su canal, el canal del canal de Peter Capusotto y sus videos tiene un éxito que es notorio. Muy notorio. Pero también está el tema de que, bueno, obviamente puede tener la cuestión de la viralización y eso, pero tiene el contenido que es, bueno, al menos a mí me parece que Capusotto es de esa gente que me pasa con dos o tres personas así, que los veo y es una boludez, pero yo lo veo y me empiezo a reír ya. Solo. Lo veo, viéndolo. Viéndolo. Eso que hay sketch que no me gustan, ¿eh? No, obviamente. Tiene sus cosas enroscadas. Y charlando con él es un tipo que no es gracioso. O sea, vos fuera del programa. Chabón bastante serio, con su parquedad importante. Sí. Pero evidentemente sabe captar cierta neurosis, ¿no? Sí. De la clase media. Ciertas historias traumáticas pasadas por el humor por parte de él, que sí, que lo ha hecho muy bien y tiene barrio, evidentemente, claro. A todo eso le suma mucho barrio y tiene bastante crítica social también, y tiene crítica social, no, sí. Tiene esa cosa como, y no es correcto, no, ni a es palos. Bastante incorrecto, ni a palos. Lo cual lo hace mejor, porque si fuera correcto sería un, sí, problema, sí. Bueno, tiene esa cosa, ¿no? de joder con, incluso con el personaje ese que es un chabón que tiene un nombre judío, sí, y habla como judío y dice, pero yo no soy judío. Y llevar al chiste a esas cosas, ¿no? Tiene humor tonto también. Tiene humor tonto que está. Sí. Es Escoba Gaviria y es una escoba que va. Tiene humor tonto. O sea, son. Él dijo que en un reportaje en Clarín, muy bueno, dijo que a él no le interesaba el humor inteligente, sino el humor que irritaba o impactaba, no le interesaba tanto. Sí. El famoso humor inteligente a él no le interesa. Sí, claro. Y es verdad que él tiene humor inteligente, pero también tiene humor tonto. Se vale el humor tonto, ¿viste? Bueno, esta cosa de, bueno, que la gente espía uruguayo se llame James Bo y que la gente compañero, el amigo de él, se llame el negro radar y capta los aviones. Tiene esas cosas, pero a la vez después en el medio le manda cosas tipo Mujica tal cuestión. Sí, sí, sí. Hay sofisticaciones. Parte de un humor tonto y de repente tiene una sofisticación en ese sketch que ahí sí, que te está tirando una línea, un guiño, sí, a una historia que pasadas, a la historia política argentina, a la cultura política argentina. Ahora ya no hacen más, en su momento, que eran lo de las primeras temporadas, que estaba buenísimo, esas cosas de la simulación de Perón hablando. Sí, claro. Bueno, tuvo mucho más contenido político antes, ahora quizás viraron un poco más hacia la cuestión del humor concreto de, sí, los personajes, pero que a la vez tienen contenido, qué sé yo, el cubano tiene una cuestión, esto claro, es Miami, claro, el cubano gusano. Hay una segunda línea, hay una segunda mirada. Entonces, bueno, uno va cuando lo ve, espera ciertas cuestiones, sí, ¿no? Espera cuestiones del tipo contenido social y también los chistes tontos. Sí. ¿Vos lo probás entonces? ¿Cuántos Adranes Viña le das? Y no sé, el primer capítulo siempre, por empezar, tiene todos personajes nuevos. Todos personajes nuevos. Qué sé yo, justo abrí acá, te digo los nombres de los personajes. Dale, dale. Tenemos el cubano, que es este, el que vos viste. Uno que el nombre te lo... El gauchito Benny Hill. El gaucho Benny Hill, sí. James Bo. Después tiene uno que, bueno, el del zar del narcotráfico, que es este que decía, Escoba Gaviria. Escobar Gaviria. Que es simpático, no es muy gracioso, pero es simpático, qué sé yo. Y después, bueno, hay uno que a mí mucho no me gustó, que es, hay unos pelotudos ahí abajo, que es un chabón que se vuelve loco porque hay gente abajo hablando, ¿viste? El caso del chabón que se asoma por la ventana y tiene unos pibes que están tomando birra abajo, bueno, sí. Y qué sé yo. El que está buenísimo y que no tuvo mucha repercusión, me parece, es que es aparte lo usó para cerrar el programa, es como un sketch especial sobre el festejo de 15 años y los videos que hacen los chicos, o sea, sí, las hacen las amigas a la homenajeada, sí, y un Capusotto totalmente sacado con un... Le hizo un cuadro con un chinchulín hecho en forma de corazón. Claro, ese es muy bizarro. Muy bien, muy bien. O sea, pero redondeando, ¿qué? No, sí, puntaje. Sí, no sé, 8. 8 sobre 10. Sí, muy bien, me muy gustó. Bien, me, muy y, bien. Pero de los 4 o 5, hubo 2 o 3 que me gustaron mucho y los demás están muy bien. Muy bien, muy bien. Si me hubiese fumado todo el programa con la publicidad y los temas, por ahí te hubiese dicho, no me gustó tanto. Muy bien. Soy sincero. Un 8 está muy bien. Para lo que vi. Bueno, vamos a ver, tratar de ver el segundo capítulo. Este lunes se va a dar. No sabemos qué video hay, pero sabemos que estuvo el de López, que ahora está tocando en un ratito, acá en la hora pulenta, ya están armando sonido, estuvo sonando justamente ahí en el Peter Capusotto y sus videos.